Solo aquí está, color, sonando el cuarteto Guanabara. Y dice... ¡Eso es! Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós. No recuerdo ni su cara ni su voz. ¡Sí! Se me fue con timidez, con la luz de anochecer. Ahora sé que no le supe con. Ya viene la música nuevamente con los Guanabara. Bien, estamos esperando a Luis, La música sigue ando, la fiesta también. Vamos, va, Chicho. Para Horacio Aramayo, que está cumpliendo años, con mucho cariño. Para Polo. Y Carioma. Recuérdame cuando duermes y adivino lo sueñas, cuando lejos de nuestra cama sé en ti en quien piensas. Recuérdame, sí. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Recuérdame. Ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí. ¿Cómo dice? Recuérdame quién van a engañar ahora? ¿A quién van a mentirle ahora? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Le tendrás el tiempo sobre la almohada. Pasará mil horas en tu mirada. Y solo existirá la vida amándote. Ahora quién. ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrás el tiempo sobre su cara. Perderás su rumbo en tu mirada. Manitos arriba para Matías Masi, allá están los de Barrio Libertad también en busca de su nueva novia, la gente de Cachi, buenas noches, Carril, Chicuana, Villa Los Sauces, que llegaron de Salta Capital. La música sigue, estamos de espera de Luisito Royano, pero no sé qué pasa, no está llegando bien en su auto. Pero nosotros seguimos con la música, Luis, así es, Luis, Aldo. Y dice, con las palmas arriba, las palmas arriba, y el grito de la chica. Thank you.

escuchando los incas. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Recordando los viejos tiempos. ¡Ven, ven! Los hinchas de Central Norte que están por acá. Y los hinchas de Santo, ¿dónde andan? y el grito de las chicas. Bueno, vamos a ir nuevamente con la música. Odio lo borracho. Para Maxi, Matías, Nahuel, ¿dónde están los changos? Allá están los changos del barrio Libertad, busca su nueva novia. Las hermanitas García, también le damos la muy buena noche. Ahí está. Seguimos, compadre. El grito de las chicas solteras, a ver. Este tema dice... Van a cantar conmigo. El 20 de junio. Van a cantar conmigo, ¿no? Hasta ayer yo vivía en la oscuridad, es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Y el grito de las chicas, saltando, saltando. gracias. Muchas gracias. El grito de la chica. Muchas gracias. El Zapucay de los Changos. Muchísimas gracias. Tenemos varios grupos, están los Lirios Colombianos, está la Repandilla, está... Bueno, hay un montón de grupos en el escenario. Este domingo nos desquitamos. Amigos, gracias. Y el grito de las chicas.